Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Yo quisiera preguntarte si se puede volar o aprender a volar con tanto frío. Vamos a intentarlo. Ya tuvimos otros inviernos. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y sí, ya estamos con frío y todo, comenzando estas historias embrujadas aquí en vivo en FM La Tecno. Nos pueden escuchar también por fmlatecno.com.ar. La red Nosotras en el Mundo nos transmite en vivo y en directo por rednosotrasenelmundo.org. Y las radios compañeras de Honduras, La Rojita, La Voz Lenca, Guarajambala, también retransmiten este programa. Rodrigo está en los controles y así empieza este Aprendiendo a Volar. Una mujer sale de la casa a buscar comida. Encuentra a otra mujer, y a otra, y a otra. El capitalismo les robó el trabajo a su familia. El patriarcado le robó su lugar en la historia, su tiempo, el reconocimiento de sus deseos. Sale a la calle. Lo que más duele es el hambre de todos los días, y sobre todo el hambre de los niños, de las niñas. Se encuentra en la calle con otras mujeres como ella, rompiendo el lugar de lo privado que le impusieron, porque cuando hay necesidad, se quiebran los pactos. Una mujer junto a otra, reinventan el alimento y el trabajo. Hacen huertas comunitarias, ollas populares, comedores, hornos para el pan, ladrillos para hacer los hornos, educación popular para repensar el mundo. Comunicación popular para contar su historia. Una mujer junto a otra y a otra y a otra reinventan su lugar en el mundo. Se valen de los saberes guardados por años, por sus abuelas y por las abuelas de sus abuelas. Buscan semillas, encuentran tierra, siembran, cosechan. Nuevamente las mujeres reinventan la agricultura, esta vez en las ciudades. Esta vez en pequeños territorios ganados a la urbanidad. Las mujeres cortan la ruta para exigir trabajo, trabajo y dignidad, trabajo y cambio social. Algunos muchachos las acompañan, organizan, pelean con la policía, trabajan a la par. Hay un Darío entre ellos, hay un Maxi entre ellas. Una mujer junto a otra y a otra y a otra, y a Darío y a Maxi. Y a los muchachos que van entre ellos, suben al puente Pueyrredón, cortan el puente. Ahí está muy fresquita la memoria de otras mujeres y muchachos de Cutralcó, de General Mosconi. Se nombran como ellas y ellos, piqueteras, piqueteros. Una mujer y otra, suben al puente. Algunas se tapan la cara, como las zapatistas. No se cubren la cara para ocultarse, sino para ser vistas. Algunas forman la seguridad piquetera, palos y ondas contra las balas. El hambre nos aguanta, pero no se trata solo del hambre. Ahí en el puente está la dignidad. No solo exigen trabajo, también buscan crear desde abajo y desde el puente poder popular, cambio social. Las mujeres están en la primera línea del corte del puente. Hablan de las cosas que les pasan, del cambio en sus vidas, de ser mujeres piqueteras. Una a una hablan. El diálogo se vuelve asamblea. Desde entonces, cuando hay asamblea en el puente, cuando hay memoria de Darío y Maxi en el puente, de los muchachos que las acompañaban hasta que las balas le cortaron el vuelo, ahí las mujeres hacen historia, la cuentan, se organizan.

Desde niño me he conocido como un hombre de palabras. Cuando dice algo, hay que hacerlo. Mediante cual desde una plataforma que quizás está de la ruina de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad. Las Fuerzas Armadas no hacen venta de armamento. Thank you. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y bueno, estamos recordando a Darío y Maxi, pero también estamos recordando lo que nació, todas las semillas que se multiplicaron. Y una de las hermosas semillas, y creo que marcó nuestra historia como feministas, es la de la asamblea del Puente Pueyrredón, esas asambleas en las que de alguna manera se pusieron los primeros pasos de un feminismo desde los movimientos, desde abajo, desde recuperando las historias anteriores, pero también dándole nuevos horizontes. Y una de las creadoras, junto a otras compañeras de este tramo de la historia, es nuestra compañera, nuestra amiga Celina, que ahora está escuchándonos. ¿Estás por ahí, Celina? Mirá, ¿cómo será el tema de la Asamblea de Mujeres? Que te hablo también desde otra Asamblea de Mujeres. Mirá, no parás. No pasa. Nosotros estamos acá en la ciudad de La Plata en este momento haciendo una asamblea con las familiares y la madre de Sandra Sara Gamboa y con muchas organizaciones más que estamos luchando para que no se abra este lugar donde se produjo el femicidio de esta joven, pobre peruana migrante. Así que, como te darás cuenta, después de 12, 13, 14 años de lucha que hemos tenido las mujeres que organizamos las primeras asambleas en el Puente de Pueyrredón, en la estación de Darío y Maxi, como lo decimos ahora, seguimos luchando, ¿no?, por nuestros derechos, seguimos luchando contra la injusticia, le seguimos luchando contra el patriarcado, contra el capitalismo, diríamos, y no es que estamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Es decir, evidentemente en relación a estos años hemos conseguido demasiados y buenos logros, diríamos, ¿no? Y los logros más importantes que hemos conseguido es desde esta tímida asamblea que comienzan en el Puente Pueyrredón, buscando un lugar para ponernos, un lugar donde estar, a transformarnos hoy en organizaciones que se dicen feministas, que han recorrido un largo camino, evidentemente. Celina, yo sé que nos conocemos y tu lucha no empezó con el movimiento piquetero, viene de antes, recuperás la experiencia anterior del feminismo, pero creo que es una nueva etapa la que se abre con estas asambleas y con el feminismo dentro de los movimientos piqueteros. ¿Vos cómo lo evaluás? Mirá, me dice que el hecho de tener muchos años también ayuda a tener mucha experiencia. Sí. Y también tengo mucha experiencia feminista. Sí, como vos bien decís, yo cuando me sumo al movimiento piquetero, yo ya tenía una lucha por los derechos humanos, una lucha trabajando, por los cambios sociales, bueno, por el socialismo, que siempre ha sido nuestra lucha eterna. Yo, mirala, lo que evalúo, no es una evaluación mía, sino es una evaluación colectiva, fundamentalmente, es el logro que hemos tenido. Hoy, mira, ninguna organización mixta, territorial, medioambiental, de los derechos humanos, sindical, ninguna, aunque sea, no puede no decirse que lucha contra el capitalismo y el patriarcado. Esto ha sido un gran logro. Es decir, se ha internalizado la lucha por el socialismo y también la lucha feminista, ¿no? Esto es un gran logro y hay algunos que lo plantean como formulaciones y no como no lo han internalizado algunas organizaciones. Por eso siempre nos falta, siempre estamos siguiendo luchando. Pero hay mucha gente que sí lo ha internalizado y es una lucha permanente. ¿Vos sabés que hoy el movimiento piquetero, el movimiento territorial ha tenido algunas cooptaciones, algunas rupturas, algunas separaciones, pero también sigue teniendo fortaleza pensándose coordinadamente con otras organizaciones que vienen de otros palos, diríamos, ¿no? De educación popular, las organizaciones de mujeres, digo. Y este movimiento que se dice feminista en este momento no hubiese sido posible nunca sola, ¿no? Nunca hubiese sido posible sola, por más que hubiese algunas compañeras feministas dentro de estas organizaciones. Creo que los encuentros internacionales de feministas, los encuentros nacionales de mujeres, nos ayudaron para esta cosa dialéctica, así de vuelta, de pensar los feministas en forma acompañada y en forma pensando en lo micro de nuestras organizaciones, pero también en lo macro, en lo general. Y no solamente en nuestro país, sino fundamentalmente en Latinoamérica. Creo que nos ha dado una gran mano otras organizaciones, como el Movimiento de los Sin Tierra, como las organizaciones en Centroamérica, las organizaciones en otros lugares del mundo también, digamos. Es dialéctico y es re lindo contarlo y es muy bueno evaluarlo, digo, ¿no? Claro, Serena, sí. Y yo me acordaba nuestros encuentros con Berta Cáceres, por ejemplo, que nos ayudó también a pensar estos movimientos mixtos cuando dentro de ellos estamos avanzando y proponiendo nuestras posiciones como feministas o la lucha antipatriarcal, o los diálogos con Lolita Chávez, que de paso creo que nos está escuchando, ¿no? Claro. Muy bueno cuando vino Lolita acá a La Plata, ¿no? Con las compañeras de los barrios, con las compañeras territoriales, realmente con ese tema de la sanación, con esa alegría, con esa mística de lucha, ¿no? Y es lo que nos hace a veces falta, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo la comunicación, pero todavía te vamos a compartir algo. Bueno, y además las convocamos. Sí, eso te quería preguntar, Celina. Van a hacer una asamblea de mujeres en la actividad cultural, ¿no? Sí, tempranito, ¿viste? Porque está lleno de cosas culturales. Y como es domingo, todas a comer a la estación de Ariel Max y a quedarnos en la asamblea de mujeres, ¿sí? Un abrazo grande, Celina. Sí, chao, chao. Me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Esta canción nace de la bronca, el dolor, la angustia porque nos están matando. Nace de ahí, pero crece con la confianza y la esperanza en el encuentro, en que somos muchas diciendo la misma voz, en que estamos juntas y acompañadas, en que el mundo se puede cambiar. Canta y dice Cecilia Grifa en esta canción Nos queremos fuertes. Hermosa canción. Y vamos a seguir hablando de esa semillita que fue la Asamblea de Mujeres en el Puente Pueyrredón, semilla de movimiento feminista que parte desde el movimiento piquetero. Y ahora traemos la voz de otra compañera que nos ayudó mucho a pensar en nuestros feminismos, es Latana, Adriana, y vamos a ver qué es lo que nos cuenta de esa historia. Estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Todos los días, cuando voy o vengo de trabajar desde Remedios de Escalada en Lanús hasta la Plaza Constitución, con el Roca vía Temperley, escucho ese nombre, esos dos nombres. Nos dice una locutora, próxima estación, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y luego, cuando llegamos, nos anuncia, estación, usted está en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Vaya si los asesinatos de Darío y Maxi el 26 de junio del año 2002 y la represión por parte de las fuerzas del Estado de entonces, comandado por el expresidente Eduardo Duhalde, no nos cambió la vida a todos los argentinos, a todos los habitantes, mejor dicho, no solo argentinos, de este país que se hace conocer como Argentina y que forma parte de un continente profundamente luchador, profundamente popular. Y sí, el 26 de junio del año 2002, los asesinatos de Darío y Maxi nos cambió un poquito la vida a todos y a todas. Particularmente a mí me la cambió porque yo era entonces compañera de militancia de Darío. Darío militaba conmigo en el MTD de Lanús y formamos parte de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, que formó parte quizás de una de las experiencias más ricas que tuvo nuestro pueblo en las luchas contra el neoliberalismo. Y como expresión de ese movimiento piquetero que desde el sur de nuestro país, en Cutralcó y en Plaza Huíncul, y también desde el norte, desde Salta y desde Jujuy, venía luchando por la organización de los trabajadores y las trabajadoras desocupados y desocupadas que habían quedado sin trabajo en esas nefastas épocas de los años 90, que significaron desocupación, endeudamiento externo, políticas de hambre, de miseria, de quita de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de exclusión, muchísima exclusión, donde particularmente las mujeres, entonces como ahora, seguimos y fuimos las más explotadas, las más castigadas por esas medidas. Pero también fuimos las que nos organizamos y las que supimos salir a buscar con otras y con otras y poner en práctica todos esos recursos de sobrevivencia que en los barrios populares siempre existió, donde una compañera es capaz de tomar un terreno, levantarse su casa y darle de comer o conseguir los recursos para que puedan alimentarse sus hijos e hijas. Con mucha humildad, con mucha situación precaria y con una situación de vida que no es digna, pero sin embargo esa organización está, estuvo, y quizás el año 2002 fue para todos y todas, una para todo el pueblo argentino, una para toda nuestra sociedad, un momento bisagra donde después de las puebladas del año 2001, que significaron el derrocamiento del gobierno de Fernando de la Rúa, que se atrevió a declarar el estado de sitio, como si estuviéramos en plena dictadura militar. Y se conformaron entonces asambleas en los barrios inclusive más o menos acomodados de las ciudades, donde el movimiento organizado iba creciendo y sobre todo se encontraba en las luchas, donde las empresas recuperadas también fueron expresión de esas resistencias, y siempre intentamos tratar de tender puentes, movimientos desocupados, empresas recuperadas, trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, pueblos originarios del interior, organizados o no, pero en resistencias. Y así se fue conformando esa amalgama, esa hermosa confluencia de luchas que fueron los años, seguramente 2000, 2001, 2002, como expresión máxima de aquello. Darío y Maxi significaron mucho para mí, particularmente sus asesinatos me conmovieron muchísimo. Especialmente el de Darío, porque a Darío lo conocía, porque Darío militaba conmigo, laburábamos juntos en todas las talleres de formación, planificábamos escenificaciones de situaciones que nos tocaban vivir con las clases dominantes, con los gobiernos de turno de entonces, tanto a nivel municipal como provincial o nacional. Y me conmovió muchísimo. Mi vida cambió mucho. Mi vida personal, así como cambió la de toda la sociedad, tengo la suerte de decir que pude dejar que esos asesinatos atravesaran mi vida, en el buen sentido, en el sentido de poder sentir en los poros, en el cuerpo, lo que significaban esos asesinatos. Adriana, Natana, contando un poco esta historia y cómo nos atraviesa, porque a veces se habla desde un lugar muy ideológico, pero en realidad todas las historias pasan por nuestro cuerpo, ¿no? Y vamos a seguir escuchando un poco más a Natana y su palabra, que nos trae, por un lado, la memoria de Darío y Maxi, pero también la memoria de estas asambleas de mujeres y de la lucha antipatriarcal y feminista dentro de los movimientos. Mi vida cambió mucho ese 26 de junio del 2002. Primero porque, si bien breve, suponíamos que iba a haber represión, que iba a haber gases lacrimógenos, que iba a haber corridas, jamás imaginamos que iban a salir a la casa de varones, mujeres, niños y niñas que estaban protestando, por reclamando por más planes de trabajo, por alimentos en los barrios, por salud, porque las salitas no tenían nada, por educación, pero también en ese momento por el desprocesamiento y por la libertad de los compañeros y compañeras de Sanón, la empresa recuperada de cerámicos de Neuquén, que entre tantas otras veces habían sido procesados, habían sido reprimidos cuando intentaban poner en funcionamiento la planta que los patrones habían abandonado. Entonces sí, fue un momento de muchos cambios en mi vida personal, porque en la militancia ya había encontrado un cambio, una participación en un lugar que me representaba, que me involucraba, que me interpelaba día a día a tener un compromiso diferente, un compromiso particular, un compromiso cada vez mayor, a pensar estrategias, a pensar formas de organización, a pensar participación, todo un montón de cosas que nunca antes había encontrado en la militancia, o quizás en muy escasos momentos. A mí me cambió la vida porque primero sentí la urgencia, la necesidad, y tuve que tomar inmediatamente la tarea de comunicar, de conectarme con los medios de comunicación, con diputados, con organizaciones de derechos humanos, y como siempre, los primeros que estuvieron tanto en el Hospital Fiorito como en las inmediaciones del Puente Pueyrredón fueron Norita Cortiñas y la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Algunos diputados también se hicieron presentes inmediatamente, pero esa red que conformamos rápidamente participó y se involucró en la búsqueda de los compañeros y las compañeras, de poder saber hasta dónde había llegado esa situación, porque nos llegaban de a poco noticias de compañeros y compañeras que no sabíamos dónde estaban, que habían corrido, que habían sido reprimidos a 20 cuadras de la estación. Ese día fue muy duro para mí. Nunca me voy a olvidar que en un momento estaba bañando a Malena, a mi hija, que hoy ya es una mujer. Entonces una niña la estaba ayudando porque estaba un poco resfriada, estaba con esas cosas típicas de junio para los niños y las niñas. Y a la vez embarazada de Julián, de mi hijo más pequeño, cuando me enteré que los asesinados eran Darío y Maxi. A Maxi yo no lo conocía, era una de las sus primeras participaciones en el movimiento, pero de todas maneras, más allá de conocerlo, no, sin duda son representantes de esa generación, son jóvenes, hijos de esos barrios en los que nosotros estábamos. Hijos de laburantes, hijos de gente de barrio, gente que había conseguido lo poquito que tenían con la lucha, con esfuerzo, con mucho laburo, con mucho laburo sobre todo y con mucho compromiso, ¿no? Para que sus hijos y sus hijas tuvieran una vida digna. Y ellos mismos también. Eso era Darío, ¿no? Entonces, lo personal me conmovió mucho. Mi vida no fue igual a partir de ahí. Tuve muchas crisis dentro de mi pareja, que después de muchos años finalmente nos terminamos separando, pero evidentemente empecé a pararme desde otro lugar, ¿no? Con mucho más firmeza, retomando mi compromiso, o redoblando, mejor dicho, mi compromiso político y social. Nada fue igual para mí desde entonces. Seguí participando con mis hijos chiquitos, yendo a los cortes que se hacían, a las movilizaciones, al barrio, a las estaciones de formación. Y así estuve mucho tiempo. Y seguí, nunca paré. Quizás por eso, y sin dudas porque en lo que nos marca Darío, es Darío y Maxi, es en ese gesto, ¿no? En esa mano tendida, quedándose con el herido, es recuperar lo mejor del compromiso militante, del compromiso con los otros y las otras, del compromiso por la transformación social, contra el capitalismo, contra el sistema opresor, contra todos los sistemas opresores, que después con el tiempo, no mucho tiempo después, apenas un año y medio, pudimos descubrir que en realidad no era solo capitalista, sino también patriarcal. Es decir, un sistema que nos oprimía también a las mujeres. Mi vida cambió tanto que hoy, a 15 años, tengo el orgullo de sentir que todos los años de compromiso militante, con altas, con bajas, con situaciones de avances, de retrocesos, tienen semillas, han sembrado, hemos sido capaces colectivamente, muchas y muchos, de dejar esas semillas que van nutriendo la tierra, o que van haciendo que en esa tierra nutrida vayan surgiendo nuevas generaciones y nuevos desafíos y nuevos movimientos y nuevas organizaciones y nuevas luchas, que son las mismas de siempre, quizás viendo o acomodándose en el sentido de viendo cada situación en cada momento con los pies donde los pies pisan, ¿no? Es decir, viendo el contexto y la situación en cada momento, sin por eso dejar de tener presente la necesidad de ser capaces de construir una alternativa que efectivamente haga que los y las de abajo seamos protagonistas. Decía que el cambio más profundo seguramente fue el haber descubierto que no se trataba solamente mi militancia de ser luchadora por el socialismo, reivindicando lo mejor de nuestra historia latinoamericana y nacional, sino que también significaba, por un lado, la lucha contra la impunidad, que fue un pilar fundamental de nuestra organización en ese momento, porque apenas dos o tres años de producida la masacre de Avellaneda, ya estaban en el banquillo acusados los responsables materiales de la masacre. El comisario Fanciotti, Acosta y un montón de policías de la provincia de Buenos Aires que fueron los que ejecutaron y asesinaron a nuestros compañeros. Pero también siempre estuvieron en el banquillo de los acusados popular, porque nunca la justicia los citó, todos los responsables políticos de esa masacre. Dualde, Atanasoff, Rodríguez, Aníbal Fernández, Álvarez y un montón más que Matzkin, que todavía nunca fueron citados y por lo que seguimos luchando, ¿no? Pero quizás lo más trascendente, lo que más sí me cambió la vida, fue haber descubierto que las mujeres también teníamos que luchar, que las mujeres teníamos más motivos para luchar y para organizarnos que los varones, muchísimos más. Y tanto y tanto fue así que en esas jornadas en las que subíamos el puente Pueyrredón, ahí en la localidad de Avellaneda, todos los 26 por justicia por Darío Maxi, cortando el puente desde las 11 de la mañana, 12 hasta las 4 o 5 de la tarde, en esas reuniones que hacíamos, en esos cortes, donde debatíamos proyectos de formación, donde debatíamos planes de lucha siguientes, donde debatíamos emprendimientos productivos, soñábamos con educaciones liberadoras, con escuelas propias, donde soñábamos con que los emprendimientos productivos pudieran ayudar a esa necesidad de pensar en de construir en el día a día una sociedad solidaria, una sociedad colectiva, común. Ahí empezamos a hablar también de esas cuestiones de salud que nos preocupaban de las mujeres. En todos los movimientos había algún intento de abordar la temática, sea desde la salud, sea desde la necesidad de buscar nuevos ingresos familiares, desde un montón de aspectos. Y ahí empezamos a gestar la necesidad de juntarnos las mujeres, porque nos dimos cuenta que éramos mayoría y que, sin embargo, no nos veíamos en los lugares donde la participación política estaba dada. Ahí estaban los varones mayoritariamente. Y participaban también travestis, y seguramente participaban lesbianas, y seguramente participábamos todas las diversidades. Sin nombrarnos, sin decirlo, ahí estábamos, todas juntas. El 26 de agosto del año 2002, una compañera que vino muy, muy sacudida y completamente agitada del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, un encuentro que fue muy particular porque también significó un quiebre, seguramente, en los encuentros nacionales de mujeres, donde efectivamente las mujeres de los sectores populares empezamos a llenar esos encuentros, y con eso la necesidad de empezar a cuestionar o a ver las históricas opresiones desde otros lugares. Desde un feminismo popular que quizás no lo nombrábamos así entonces, pero seguramente por ahí andaba. Vino esta compañera muy agitada y hicimos una asamblea, y ahí descubrimos que necesitábamos tener nuestra propia asamblea. Y nos convocamos a la próxima asamblea y hicimos una nueva asamblea, siempre arriba en el puente, adelante del piquete. Y el 26 de octubre del año 2003 podemos decir que fue el surgimiento definitivo de lo que fue después el Espacio Mujeres, de la Verón en ese momento y luego del Frente Popular de Darío Santillán. Ese puente, ese encuentro, ese 26 de octubre, tuvo la particularidad de ser laburado con un volante convocante en las compañeras que decía, se preguntaba sobre cuestiones básicas y pilares históricos del feminismo, sin darnos cuenta, o sí, no sabemos. Y preguntaba si participabas y si hablabas en las asambleas, vos sos representante de tu movimiento, sos representante de tu movimiento. ¿Qué lugar ocupás en el movimiento? ¿Planificaste sobre tu maternidad? ¿Elegiste cuántos hijos tener? Temas que históricamente han preocupado a las mujeres y que son la agenda feminista, ¿no? O la base de la agenda feminista, que después seguramente se amplía mucho más. Pero esa es la histórica, la participación política, los derechos reproductivos, los derechos civiles, todas esas cosas que hacen a todos los movimientos feministas, y sobre todo la decisión del cuerpo. La Tana del Frente Popular de Río Santillán y una de las fundadoras de esta experiencia de la Asamblea de Mujeres. En un ratito después de la tanda seguimos cerrando esta nota. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y en este Aprender a Volar queremos cerrar la nota que hicimos para el día de hoy, recordando los 15 años también de la Asamblea de Mujeres, de las mujeres piqueteras que abrieron camino para este feminismo popular que estamos construyendo colectivamente. Vamos a pasar la última parte del diálogo con la Tana, Adriana. Seguramente el espacio de mujeres del Frente de Darío Santillán, entonces Aníbal Verón, pero por poquito tiempo, significó una síntesis de cuestiones que venían sucediendo al interior de todas las organizaciones piqueteras o de todo el movimiento piquetero, y me atrevería a decir el conjunto del movimiento popular. Tuvimos la suerte de poder surgir al calor de la lucha, de la organización, arriba del puente, y eso nos dio una fortaleza colectiva de aquelarre brujeril que nos fortaleció mucho, donde la hermandad o la sororidad, esa cosa tan feminista, hizo posible que pudiéramos establecer alianzas, establecer acuerdos, establecer trabajos conjuntos con otras organizaciones que también vivían o sentían esas cosas que nosotras vivíamos y sentíamos. Algunas feministas que ya eran históricas del movimiento feminista, como las compañeras de las Azucenas de La Plata, las compañeras del Espacio Géneros de Pañuelos en Rebeldía, mujeres públicas, las compañeras de Boca en Boca en ese momento, que eran compañeras universitarias, pero con mucha sensibilidad social y política. También me estaría olvidando de algunas otras, quizás, pero fueron todas muy importantes en lo que fue la conformación de ese espacio, que hizo de la rebeldía feminista una bandera necesaria en el movimiento piquetero. Quizás porque, o quizás no, seguramente porque fuimos expresión de la opresión de las mujeres en los sectores populares, pero sobre todo fuimos la expresión organizada de la lucha contra esa opresión, y pudimos tender puentes con organizaciones históricas del feminismo que no le encontraban la vuelta al feminismo desde una mirada popular, desde una mirada latinoamericana, desde una mirada rebelde. Y seremos quizás parte de esa síntesis que hoy en día es este feminismo en la calle, este feminismo que se levanta y se organiza más allá de los mandatos patriarcales que a veces existen en las organizaciones, que se levanta contra las organizaciones patriarcales como son los sindicatos, y a pesar de que las centrales de los trabajadoras y trabajadores como tales o los sindicatos como tales no convoquen a paros, las mujeres somos capaces de gestarlo desde abajo con asambleas y movilización como hicimos en octubre del año 2015, a solo 10 meses de la asunción de este gobierno que nos está tocando, de Macri, neoliberal, represivo, que avanza sin ningún tipo de inconveniente contra todos los derechos de todas y todos, y como siempre en esa avanzada nosotras las mujeres somos las primeras que sufrimos y las que más sufrimos, somos las más precarizadas, las que más nos despiden, las que nos quedamos sin alimento para nuestros hijos, sin salud, sin educación para ellos, sin poder disponer de nuestros tiempos porque el trabajo doméstico se multiplica. Entonces, yo creo que ese es el legado más importante, que creo que supera al movimiento piquetero, el legado más importante, que no es producto solo del espacio Mujeres del Frente Obrero Santillán, quizás es la expresión de un movimiento popular o de cosas que estaban sucediendo y que nos tocó en suerte o apostamos o aportamos a que eso fuera posible y se masificara. La lucha feminista, la lucha contra el neocolonialismo, contra el liberalismo, contra el imperialismo, sigue más vigente que nunca, y todas esas opresiones, todas esas formas de explotación son las que es contra las que luchamos y contra las que nos seguimos organizando, y vamos a seguir haciéndolo siempre revisando en cada momento cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos. Hoy en día yo pienso y me miro para atrás, a mí me cambió la vida, no solo el 26 de junio del 2002, sino sobre todo descubrir el feminismo. Seguramente sentiría a veces cuestiones negativas porque se rompen muchas estructuras, pero si uno quiere cambiar la sociedad, primero tiene que cambiar uno. Y una, en este caso. Si no cambiamos nosotras, no podemos cambiar la sociedad. No podemos cambiar las relaciones desiguales de poder. No podemos cambiar las relaciones de explotación y de opresión. Entonces, no sé, eso es lo más bello que me pasó en los últimos 20 años de mi vida. El haber podido modificar mi vida y poder hacer el esfuerzo todos los días para que mi hija, para que mis hijos seguramente puedan ser parte de una sociedad mejor, pero sobre todo que no sean producto y que no sean ellos los reproductores de las opresiones y de las explotaciones. Pero eso no es un legado individual, eso es una construcción colectiva, y eso es lo que me enseñó el feminismo. A veces cuesta demasiado hacerlo, y por eso, a pesar de las divisiones que tuvimos después, nosotros este 25 de junio a los 15 años en la estación de Río Maxi vamos a estar haciendo una asamblea de mujeres, donde vamos a estar todas las compañeras que no se nos fueron y que podamos estar y que tuvimos que ver con aquellos días, pero sobre todo vamos a estar las compañeras que son hoy las que siguen esa lucha, las que profundizan esa lucha, las que ya quizás crecieron con el pañuelo verde puesto en su cuello. Porque en el movimiento de mujeres y el feminismo en la Argentina es tan potente que hoy es imposible que una joven que quiera cambiar este mundo no se cuestione también la necesidad de ser parte del feminismo. Ese es el legado más importante, eso es lo que más me cambió y eso es lo que me sigue dando fuerza todos los días para seguir y a veces con dolores seguir avanzando. Es la voz de Adriana de la Tana, que hermoso, en un hermoso relato de esta historia, y claro que sí, su hija es una bella joven feminista. Feminista, luchadora. Muy luchadora, y que seguramente va a estar en esta asamblea con la Tana, con todas las compañeras, que será la forma de iniciar la jornada a 15 años de la masacre de Avellaneda, ¿no? Una jornada que va a seguir después de esta asamblea con una jornada cultural en la estación de Darío y Maxi. Y un acto central y cierre en la estación, y al día siguiente la histórica marcha al puente de Pueyrredón. Así que ahí habrá una nueva cita. bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo toda la angosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, cuánto será mi dolor. Maldigo la primavera, con sus jardines en flor, y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. Y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto, porque padre un quebranto, maldigo el invierno entero, con el verano sincero, maldigo, profano y santo, grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar, maldigo del ancho mar su puerto y su careta, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto, y el vivo de rey apache, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, la saula, la sangre, porque me aqueja un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su brujería, cuánto será mi maldigo por fin lo blanco, lo negro por lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando, yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Violeta Parra maldiciendo al mundo entero, y sí, yo creo que muchas veces hemos hecho esto, y tal vez ahí del otro lado del continente, nuestras sí, hermanas y amigas sufriendo todos estos dolores más de una vez lloran y maldicen como Violeta. Y queremos en este momento abrazar y acuerpar a Lolita Chávez, nuestra amiga, nuestra hermana del pueblo mayaquiché. Se estuvo circulando un documento que firmamos y firmaron otras compañeras, donde se exige que se deje de perseguir a Aura Lolita Chávez y a otras defensoras de la vida, y que se investiguen las denuncias que ellas realizaron. Es un documento de feministas de la Via Yala y, entre otras cosas, se plantea que quienes lo hacemos somos de distintas corrientes organizadas del feminismo, hermanas de los feminismos comunitarios, indígenas, negros, populares, barriales, campesinos, urbanos, que nos reconocemos en el caminar de nuestros pueblos y en nuestra lucha antipatriarcal contra todos los modos de destrucción que implementan los poderes para sostener y reproducir sistemas de opresión capitalistas, patriarcales, coloniales, imperialistas. Pero vamos a escuchar en particular la denuncia que Lolita nos hizo llegar, para después compartir también estas acciones. Entonces, empezamos con una primera parte de la denuncia. Desde este territorio de Chimuleo, donde hemos expresado nuestras vidas, donde hemos sentido, donde hemos también expresado nuestra reciprocidad, pero también hemos reconocido que nuestras abuelas y nuestros abuelos han ofrendado, quiero expresar mi más profundo compromiso hacia la defensa, la lucha, dar la vida por la lucha por la madre tierra. Soy Lolita Chávez y muchas gracias a Pañeros en Rebeldía, a los medios que se están interconectando en este diálogo, en esta comunicación. Estamos aquí, seguimos luchando. Es un esfuerzo que día a día hacemos. Es un esfuerzo al cual hemos pedido permiso, hemos expresado nuestra preocupación a nuestras abuelas y abuelos porque estamos pasando tanta expresión de sangre, tantas heridas, tanto saqueo, tanta persecución, porque no somos criminales. Ante ese permiso que hemos pedido a las montañas, ante ese permiso que hemos pedido a los abuelos y abuelas, asumimos el compromiso de seguir caminando y asumimos el compromiso de no agachar la cabeza y no pedirle permiso, y no vamos a acceder a pedirle permiso a ningún estado racista como el estado de Guatemala. El estado tiene que asumir su responsabilidad de dar con los hechores, los criminales, las estructuras criminales, desde las comunidades hasta las altas esferas del estado, de todo lo que está incrustado en este país de violencia. Asumimos este compromiso sabiendo que es necesario seguirnos cuidando. Asumimos este compromiso reconociendo que al neoliberalismo le conviene que este problema no se pueda conocer a nivel del mundo. Asumimos este compromiso a sabiendas que las empresas transnacionales de exterminio de los bosques lo único que quieren es exterminarnos conjuntamente con los bosques, para que ellos puedan sembrar y seguir con la siembra de los monocultivos forestales. Eso es lo que decimos, vamos a seguir y hacemos este llamado a que los otros pueblos tampoco se rindan. Si ante estas condiciones, si ante estas alturas, si ante esta persecución a mano armada, el pueblo quiché no nos estamos rindiendo, esa es una expresión de fuerza y desafío hacia los otros pueblos. Quiero expresar públicamente también que a la situación de expresión y de reciprocidad de muchos movimientos, de muchos pueblos, de muchas hermanas y hermanos que nos han dicho que no estamos solas, que todas y todos ellos que están en los diferentes espacios, en los movimientos, en las redes y en las montañas, van a seguir pendientes de nuestra vida. Ahora estos malhechores, estas empresas, estos criminales nos llaman que nuestra forma de pensar le falta conciencia y le falta educación. ¿Y qué es lo que está pasando? Queremos denunciar y expresar también elementos muy específicos que estamos viviendo acá para que dé también más información a los análisis contextuales mundiales, pero también a lo que estamos pasando en Avialala, en América Latina, en toda nuestra América. Reconocer que el trastorno que tienen en su cerebro los grandes millonarios por la ambición de quedarse solos en esta faz de la tierra, ese trastorno lo están trasladando a la madre tierra. Son asesinos de la humanidad y son asesinos de la montaña. La tala y la quema ahora es una estrategia que utilizan para luego acusarnos a las autoridades ancestrales, acusarnos a los pueblos de que no cuidamos los bosques. Decirles también que aquí ya no se trata de que si corta un árbol y si siembra otro, se trata de grandes estrategias que trabajan para las grandes empresas que tienen sus cadenas de proveedores camuflajeadas de fundaciones o asociaciones que reciben fondos de los bancos, del Banco Mundial, del BCIE, de todos estos bancos que están dando la potencia, ese poder al dinero. Por supuesto que estas fundaciones son fachadas que hacen verlas como benévolas para el mundo y que son las que están rescatando al mundo porque están sembrando y están reforestando, que es una tremenda mentira. Para muestra el botón de AFORC, AFORC que es la Asociación Forestal del Quiché, es una muestra clara de cómo esta gremial de asesinos, esta gremial vinculada con grupos mafiosos, con armamento, con funcionarios, con estructuras criminales como los COCODES, están registradas de una forma como legal, justificando el manejo forestal de la montaña como algo que ellos llevan de toda maravilla y que tienen grandes logros e impactos. Eso ellos le llaman planes de manejo forestal de la madera legal. Para los pueblos son licencias ilegales, toda vez que no contaron con nuestra consulta y toda vez que eliminan las vidas que están en los territorios. Lolita es parte del Consejo del Pueblo Quiché y hay una declaración también del Consejo Quiché que dice así: como Consejo Quiché hemos determinado sostener el mandato que decidimos en la Asamblea realizada el 28 de mayo del año 2016 en relación a parar la tala de árboles inmoderada. Allí se resolvió dar a conocer al Estado de Guatemala que exigimos suspenda de forma inmediata las licencias o concesiones forestales realizadas en el departamento del Quiché, que hasta la fecha son 97. Lo que estamos exigiendo es que se pare esa tala inmoderada de árboles que está acabando con los bosques y que nos está dejando sin agua. En nuestras casas, a las familias, al día a veces nos cae media hora de agua, si es que bien nos va, pero a muchas familias ya no les cae agua. Tenemos que comprar a los camiones que traen el vital líquido, pero que lo venden, y este es un incremento de los altos costos de la vida. Y aquí, en Quiché, estamos empobrecidos. Hay un 85% de la población que es gente empobrecida. Ahorita, el problema es que nos estamos quedando sin agua y sin montaña. Recordemos que donde vivimos, en el departamento del Quiché, hay una historia muy relacionada con las montañas. De hecho, el nombre viene de allí, porque Qui significa muchos y Che significa árboles. O sea que estamos conviviendo con los pulmones de las montañas de la Madre Tierra. Bueno, después vamos a seguir comentando, después de la pausa, es tanto el comunicado, las acciones que estamos proponiendo que se realicen en distintos lugares, porque se trata de la vida, de la seguridad de Lolita, se trata de la vida, de la seguridad del pueblo Quiché, pero es el continente, son los bosques, son los ríos, es la naturaleza, es la... Bueno, hoy es un 21 de junio, día de solsticio, ¿no? De invierno, es decir, es la vida misma lo que está en juego, como dice Lolita, y entonces es por supuesto una acción de solidaridad, pero no es solo con ella, sino es con nosotras, es para todos nosotros, para las otras generaciones. Y nos parece muy importante que se que esta campaña se multiplique, se difunda, y que en la vida de las cuidadoras de la vida, precisamente, podamos concentrar todas nuestras energías, porque es una manera de poder seguir rescatando a la naturaleza, a los pueblos, para una política de vida frente a las tantas políticas de muerte. Desde aquí decimos que todas somos Lolita. Así es, y enseguida seguimos escuchando su palabra y compartiendo algunas reflexiones. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. En la mañana del 7 de junio, integrantes del CPK, del Consejo del Pueblo Quiché, identificaron a un camión cargado de madera. Los taladores no contaban con autorización para talar árboles en la zona protegida. Ante esta situación, integrantes del CPK decidieron asegurar el vehículo y remitirlo a las autoridades del INAB, preservando su integridad así como la de las personas que lo conducían. Antes de llegar a las oficinas, un grupo de hombres armados les amenazó directamente, por lo que la defensora Lolita Chávez e integrantes del CPK, entre los que se encuentran personas menores y mujeres, huyeron buscando refugio. Frente a estos hechos, nos pronunciamos en solidaridad con el CPK y su decisión de defender el territorio de los hechos vandálicos de los taladores. Vamos a seguir escuchando, esto es parte del comunicado que se sacó de las feministas y de distintas organizaciones y movimientos populares de América Latina, de Europa, de distintos rincones del movimiento de mujeres de Kurdistán, que también lo apoyó. Vamos a escuchar un tramo más la palabra de Lolita Chávez. Denunciar también que estas mafias, estas estructuras criminales, se sienten todas poderosas y por eso actúan con tal impunidad. El ataque fue 7 y 8. Hasta la fecha no hemos tenido ningún indicio, ninguna esperanza de justicia. Más bien tenemos acciones de criminalización. A mí me están persiguiendo de todas formas a través de los medios, a través de atacar a mi familia, de atacar al Consejo de Pueblos, a las defensoras. Pero esta iniciativa, quiero que quede clara que no solo denuncio a estas fundaciones locales que están escondidas en estos nombres legales, sino más bien también decirles que son programas de climas, programas que están vinculados a USAID. USAID está implementando consorcios de instituciones ambientales, académicas y empresariales, que está liderado por fundaciones internacionales, pero también está las instancias del Estado. Están el Fondo Mundial para la Naturaleza, está el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala, están AGEXPRON, TNC, hay otras, muchas más, que están en estas expresiones de organizaciones supuestamente que apoyan la situación del cambio climático, pero más bien están matando a los pueblos. Lolita sigue haciendo denuncias y queríamos compartir también que en el comunicado dice: recordamos que situaciones similares han tenido que enfrentar, por ejemplo, en Cherán, México, las mujeres purépechas, cuando se enfrentaron con el poder de los madereros, que eran también narcos activos y violentos. En varias regiones del continente, las mafias del narco asumen tareas lucrativas, como la tala de árboles y la destrucción de los bosques, con el aval de los poderes políticos de los narcogobiernos. Es por eso que se fundamenta esta exigencia cuando se dice: exigimos que el Estado guatemalteco deslinde su responsabilidad con estos grupos de empresarios entre comillas, que hacen parte del crimen organizado y que garanticen la seguridad de Lolita Chávez y la de los y las integrantes del CPK, así como el castigo a quienes amenazan con armas de fuego a la población civil. Exigimos que se investiguen las denuncias realizadas por el CPK, por la hermana Lolita Chávez, y se impida que los empresarios de la muerte sigan realizando estos crímenes. Vamos a escuchar la última parte del diálogo con Lolita Chávez. Decirles también a través de esta comunicación vía radio que hablar de la problemática de ataque de los pueblos, que defendemos los bosques y de la montaña, a que ustedes nos den ese espacio en donde nos escuchan, ese espacio en sus movimientos, en sus organizaciones, en sus casas, en sus comunidades, a través de las radios, que sí nos están escuchando y que sí están transmitiendo nuestra voz sin ningún bloqueo. Es decirles que no solo están expresando la solidaridad hacia el Consejo de Pueblos Quichés, no solo están expresando la solidaridad hacia las montañas, hacia Guatemala, sino que también es un llamado a que es un problema que afecta a todos y todas, y que afecta a la red de la vida. Y afectar la red de la vida es que es afectar lo que sostiene nuestras vidas. Nosotros nos refugiamos y nos escondimos prácticamente en las comunidades, pero esa escondernos en las comunidades es una esperanza de vida y es un llamado a generar más comunidad. Los que nos persiguieron son unos asquerosos, y esa es la palabra que también los tipifica, porque justifican el manejo forestal en el departamento y lo justifican diciendo que hay altos índices de pobreza y minifundio, y justifican todo eso para terminar con el problema. Para ellos terminar con el problema es exterminarnos. Eso quiero denunciar. Terminar con el problema y terminar con la pobreza es quitarnos al pueblo quiché de su camino. Y eso es lo que no se está hablando. Porque sin agua y sin montañas, prácticamente el pueblo quiché muere. El pueblo quiché en su máximo. Decirles también en esta comunicación que no estamos hablando solo de bosques o de montañas, que el problema no está ahí, que no nos vean como un problema aislado, que es lo que quiere ver el neoliberalismo de la actualidad. Estamos hablando de vida. Y si se hacen análisis desde cualquier enfoque ecológico o enfoque feminista, ambientalista o de pueblos indígenas, vamos a caer al oscuro túnel y la bomba de tiempo que tienen las empresas transnacionales. Esto aunado a los estados arrodillados y los bancos que le están legitimando sus proyectos de monocultivo forestal. Este es un gran problema para ellos porque ellos no contaban con que nosotros y nosotras estamos en redes que van más allá de la institucionalidad de los estados, que va más allá de legitimar cualquier proyecto, que va más allá de cualquier empresa y ONG. Estamos hablando de que nuestras redes están conectando vidas, están conectando pueblos y están trascendiendo fronteras. Con eso no contaban. Y por eso es que nos atacan. Y por eso es el último, uno de los últimos ataques a mano armada que tuvimos defensoras y el pueblo quiché. Bueno, precisamente esas redes de las que habla Lolita son las que se están moviendo y nos llega la información de que hoy en la Conferencia de los Pueblos por un Mundo Sin Muros que se está haciendo en Bolivia, las hermanas del feminismo comunitario antipatriarcal están realizando una acción en la que piden que se pronuncie la conferencia para garantizar la vida y la seguridad de la hermana Aura Lolita Chávez, Maya Quiché, defensora del territorio en Guatemala, hoy perseguida por las madereras transnacionales. Se exige también que la Conferencia de los Pueblos por un Mundo Sin Muros se pronuncie para encontrar, castigar y detener a los asesinos de Berta Cáceres, de Honduras, de Macarena Valdés, de Chile, Gualmapu, y más de 15 lideresas asesinadas en Colombia, todas en defensa de los pueblos y la vida frente al sistema patriarcal de muertes. Exigimos a la Conferencia de los Pueblos por un Mundo Sin Muros, a los gobiernos de los pueblos, a organizaciones sociales e internacionales, que conminen al Estado de Chile a parar, castigar y reparar la masacre del pueblo mapuche que lucha por su autodeterminación. El vivir bien es para y desde todos los pueblos, por eso necesitamos tejer nuestras luchas para derrotar al sistema patriarcal que se sostiene en la violencia. Vamos a intentar una comunicación con las hermanas del feminismo comunitario antipatriarcal, pero entonces desde Aprendiendo a Volar le abrazamos y acuerpamos y enviamos nuestra fuerza a nuestra hermana Aura Lolita Chávez. Fuerza, Lolita. En el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir. En el pueblo del Quiché, en el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, saca tu la Santa Cruz. Efectivamente, estamos en comunicación con Adriana Guzmán del feminismo comunitario antipatriarcal. Veníamos hablando sobre la situación de Lolita, pero también de nuestras redes. y sabemos que se está realizando la conferencia de los pueblos por un mundo sin muros y que ahí nuestras hermanas feministas están dando su palabra. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo están, hermanas? Estamos aquí en la conferencia de los pueblos, varias compañeras. Perfecto, y contanos un poco de qué está tratando la conferencia y cuál es lo que ustedes como feministas comunitarias antipatriarcales y las feministas migrantes están llevando a esta conferencia. Bueno, se han discutido sobre las causas y las propuestas, digamos, las causas de un mundo con muros. Lo que hemos tratado de posicionar ahí claramente es que el patriarcado capitalista colonialista es la causa de los muros que le sirven a las instituciones transnacionales, a las transnacionales, ¿no? Que sirve para la explotación de los muros. Y que esté claro que es el patriarcado una de las causas, que las mujeres somos migrantes del patriarcado, que nos expulsan el patriarcado de nuestras comunidades por la violencia. También para escapar de todo lo que es la usura bancaria, cosas que no se han transformado a pesar de que hay procesos en nuestro pueblo que faltan transformarse. Esas son parte de las cosas que hemos dejado claro, Claudia. También hemos puesto la alerta sobre la ciudadanía universal. La ciudadanía es finalmente una mirada liberal, los derechos también son liberales y hemos planteado que hay que dotarle de contenidos que sea una ciudadanía anticolonialista, antipatriarcal y anticapitalista. Estamos con las compañeras migrantes también que han estado aquí aportando su palabra, las compañeras migrantes en Argentina. Adriana, ¿y qué posibilidades han tenido de incidir en los debates? ¿Cuál es el clima que hay en relación a estos temas en el conjunto de la conferencia? Hola Claudia, te habla Delia, del Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes de ahí de Argentina, bueno, que también nos hemos venido autoconvocadas. ¿Sabes qué? Hubo una buena aceptación, no es que hubo rechazo, creo que ninguna de las mesas en las cuales hemos ido participando y se ha planteado esto, de hecho creo que fuimos como las únicas que se animaron a plantear esto y que, no, la verdad es que tuvo muy buen recibimiento. Ahora el detalle es, no, si realmente se llega a meter en el documento final o no, que ahora eso es lo que tenemos que hacer, es pelear para que realmente entren todas estas consignas que nosotras habíamos traído para acá, pero al parecer hay buena aceptación, o sea, tanto de los compañeros como de las compañeras que vinieron de los diferentes países. Porque el tema de las migraciones justamente toca, bueno, en un punto muy neurálgico del debate sobre ciudadanía universal, ¿no? En lo que está pasando en este mundo, en este momento. Sí, totalmente. Y por eso precisamente yo calculo que también, por eso te decía hace un momento, lo que pasa es que este tema, por ejemplo, del patriarcado, del colonialismo y todo lo que te venía comentando ya la compañera, no se lo había planteado antes, al parecer acá en estos espacios, y como que sí tuvo muy buen aceptamiento y se logró entender también, ¿no?, que nosotras al migrar como mujeres terminamos siendo mucho más violentadas, vulnerables y todo lo demás, y creo que, bueno, por lo menos vamos por buen camino y como que la gente está empezando a parar el oído también. Qué bien. Y también hemos planteado, sí. Claudia, compañeras, también hemos planteado que además de los discursos y lo que quede en las conclusiones, vamos a hacer material el romper esos muros. Y una forma de materializar es nuestro pronunciamiento sobre la masacre que vive el pueblo mapuche, la persecución que está viviendo ahorita nuestra hermana Aura Lolita Chávez en Guatemala, atentando contra su vida, que también nos pronunciemos para que haya justicia para la hermana Berta Cáceres, Macarena Valdés, que nos pronunciemos sobre la matanza a las compañeras dirigentes en Colombia, porque el patriarcado viene por las mujeres, porque sabe que las mujeres estamos también decididas a hacer la revolución. Adriana, finalmente quería preguntarte, en el contexto concreto de Bolivia, ¿cómo está funcionando esta convocatoria, pero también otras convocatorias que ponen la mira en la situación del continente, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de darle perspectiva a esta lucha en términos de mujeres, de feministas, de travestis, de trans, de lesbianas, en redes que puedan poner en discusión el patriarcado y las violencias en general en todo nuestro continente? Mira, esta conferencia nos está dejando ver que hay que quienes más posibilidad ahorita tenemos de trabajar articuladamente somos las mujeres. O sea, lastimosamente ha habido un ataque a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas, que están absolutamente desarticulados. En cambio, las mujeres hemos logrado encontrarnos aquí, hemos logrado articularnos rápidamente también porque compartimos las opresiones que tiene el patriarcado sobre nuestros cuerpos. Entonces, de distintos territorios hemos logrado articularnos. Ahí está, yo creo, también la lucha de las mujeres lesbianas por todo el atentado que hace el patriarcado. Creo que está en las mujeres la posibilidad hoy y que desde ahí hay que recuperar la memoria para articularnos también con los pueblos. Un abrazo grande y gracias por su participación y por contarnos cómo va resultando. Un abrazo. Abrazo. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. La tierra es de los que luchan, ramita seca tu corazón. Guay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, rabita seca tu corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te enojas que abra los vidrios, no te vas a quedar hoy. Que estudien y que cultiven su verdadera raíz. Y bueno, seguimos en estas redes que se van creando en todo el continente y no queríamos dejar de tener la palabra de nuestras hermanas feministas de Venezuela que están librando una lucha tan fuerte y tan intensa en estos días con el imperio y con la derecha oligárquica que busca la restauración de su poder en ese país por cualquier vía. Estamos en comunicación con la China, con Daniela Hinojosa de la Araña Feminista, y queremos saludarte, China, y saber cómo estás viviendo estos días la lucha y la confrontación como parte del pueblo chavista. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, nada, realmente los focos de la derecha son muy pocos y son, en por lo menos en Caracas, en la ciudad capital, están siendo en zonas que son de la clase alta, de la clase media alta, ¿no? En el resto de la ciudad uno siente, bueno, el malestar por el tráfico, pero en general no está pasando más nada, ¿no? Sino esos dos o tres focos en las urbanizaciones que son históricamente de clase media alta, de clase alta. De resto, el resto de los venezolanos y las venezolanas, estamos, bueno, en nuestra lucha cotidiana, contra la guerra económica, que ya, bueno, se ha ido soltando, el problema de la inflación que realmente está bastante fuerte, pero bueno, pero con la que los ajustes que ha hecho el gobierno en los sueldos, ha ido amainando, digamos, el golpe que eso significa para las familias venezolanas. Y bueno, y lo otro es, estamos en la dinámica de una constituyente, del llamado a una constituyente que, bueno, que tiene que delinear el país después de 18 años en revolución. Y bueno, y los chavistas, las chavistas, el pueblo más de a pie está en esas dinámicas, ¿no? En la dinámica política constituyentista, en asambleas permanentes y en esa lucha cotidiana, digamos, por la vida, contra la guerra económica, en la que estamos enmarcados aquí, ¿no? China, ¿cuáles son las posiciones que las feministas están llevando para la constituyente? Bueno, varias muchas, ¿no? El tema del cuidado de la vida para que sea considerado un derecho humano, pasar de la economía rentista a una economía productiva, pero una economía productiva en función del cuidado de la vida, ¿no? Como ese derecho humano. Eso, digamos, es como una de nuestras grandes banderas. Lo otro, bueno, es por supuesto la visibilización del derecho a la salud y la educación sexual y reproductiva, que se quite de la Constitución el tema del derecho a la vida desde el momento de la concepción para que podamos aguas abajo legislar legalizando la interrupción voluntaria del embarazo. También tenemos el tema de la corresponsabilidad parental, es decir, en Venezuela es uno de los países latinoamericanos donde hay más abandono por parte de los del padre, en particular a los hijos, las hijas y su compañera, y por lo tanto el 40% de los hogares venezolanos están encabezados por una mujer sola, y creemos que bueno que se debe visibilizar esa situación en la Constitución, donde el Estado debe hacerse responsable, debe ser copartícipe de la responsabilidad parental en caso de que falte uno de los dos padres o falten ambos, por lo menos en lo que tiene que ver a la manutención de los hijos y las hijas, porque eso en particular ha significado que en Venezuela históricamente la pobreza sea, la feminización de la pobreza sea muy alta, ¿no? También tenemos otra propuesta que tienen que ver con la paridad, pero con la paridad, no solamente con la paridad con alternancia, sino con la paridad con alternancia y buscando igualar las condiciones de participación. Porque bueno, hay veces que uno de los argumentos más masculinos, más machistas que hay contra la paridad con alternancia en los cargos es justamente que dicen, bueno, pero ¿a dónde sacamos las mujeres, no? Y claro, las mujeres estamos haciendo jornadas laborales. En el caso de Venezuela nos ocupamos solas del 40% de los hogares del país. Entonces, obviamente, pues, no hay igualdad de condiciones. Y eso es una cosa que nosotras estamos como introduciendo en esta solicitud de la constituyente. También, por ejemplo, queremos que se visibilice que sea considerada la alimentación como un derecho humano, lo cual sin duda es bastante novedoso, porque al considerarlo un derecho humano, pues debe estar garantizado por la sociedad y el Estado. Entonces, bueno, creemos que eso es importante y necesario. Siempre cuando hablamos de esta propuesta nos dicen, bueno, pero ¿dónde se van a sacar los recursos? Bueno, Venezuela es uno de los países que tiene la gasolina en el precio más bajo del mundo. Es decir, de hecho, el más bajo del mundo, inclusive más bajo que en Arabia Saudita, que en otros países productores de petróleo. Y bueno, cuando se subsidia la gasolina, por lo menos la gasolina 95, la gasolina ecológica, se está subsidiando a la clase alta y a la clase media alta, que es la que tiene autos. Entonces, bueno, creemos que eso debe dejar de ser así y más bien que la alimentación sea un derecho humano y por lo tanto debe estar garantizada al 100%, ¿no? Sobre todo en las clases más, en lo que tiene que ver con los compañeros y compañeras que están en las clases más desfavorecidas. Bueno, tenemos una propuesta que es bastante innovadora, pero bueno, nosotras caminamos a paso firme hacia el socialismo. Que bueno, es que las comunas entren dentro de la división territorial del país, de la división político-administrativa del país, y dejen de existir las parroquias, que es la división más pequeña que hay en este momento, en la división territorial del país, porque bueno, la parroquia responde a más bien a una división que hizo la iglesia, ¿no? Y las comunas, una división que hace la gente a partir de cómo se organizaban comunidades, ¿no? Y que el poder comunal, que es ese poder que está surgiendo desde abajo, ese poder que construimos con el presidente Chávez, todos y todas, y que ha terminado siendo el movimiento popular, que ha visibilizado lo que hace el movimiento popular en el territorio, pasa a ser un poder beligerante con decisión sobre las políticas que tienen que ver con las comunidades, ¿no? Nos queda un minuto nada más. Bastante innovador. Yo te quiero preguntar una cosa, porque vos sos candidata en esta... ¿Vas a ser parte, digamos, de la constituyente? ¿O estás propuesta? Bueno, nosotras estamos lanzándonos, pero estamos esperando. Hoy el CNE daba los veredictos de quien aceptaba y rechazaba, porque fueron muchos los postulantes. Nosotras cumplimos con los requisitos. Hasta ahora la que fue aceptada, que ya sabemos, es la compañera María J. de Ríos, de Lara, que era por pensionada, por el sector pensionada, y bueno, y se termina siendo la única de la araña con la que logramos entrar a la candidatura. Bueno, iremos todas con ella, ¿no? Le mandas un abrazo muy grande a María J. y todo nuestro cariño. Pero finalmente, y digo en menos de un minuto, ¿cuál es el compromiso con que la araña feminista llega a esta constituyente? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? En un minuto, que nos vamos. Bueno, nosotras llegamos a la constituyente a visibilizar no solamente las propuestas feministas, las propuestas por los derechos de las mujeres, sino las propuestas que harían que para viabilizar el socialismo feminista. Más allá, es un feminismo de clase el que nosotras estamos poniendo sobre el tapete, ¿no? Querida China, todo nuestro abrazo, nuestra fuerza, ojalá que sean varias las que puedan llegar, y si no, iremos acompañando a quien esté, a María J. en esta lucha feminista. Nuestro abrazo en revolución, a vos, que además sos una animadora del feminismo latinoamericanista, de nuestras feministas del ALBA, así que un abrazo grande. Nos vamos ya. Gracias, Claudia, un beso enorme, y de verdad gracias por el apoyo que siempre nos dan desde Argentina y desde toda Latinoamérica para Venezuela. Lástima que no podemos votar, pero bueno, ahí estamos. Un beso. Abrazo. Cierto. Abrazo. Y nos vamos. Y sí, seguimos volando, y al final el frío se fue. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar.